Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Ley 25.871, promulgada en 2004 y reglamentada el año 2010, contempla la migración como derecho y cancela la residencia de los extranjeros y su expulsión del territorio argentino cuando estos hayan recibido penas privativas de su libertad y cumplan la mitad de la condena. Si tomamos en consideración que el porcentaje de extranjeros alojados en las cárceles del país es mínimo, cuesta entender las declaraciones antisociales y xenófobas del secretario de Seguridad, el kirchnerista Sergio Berni, amplificadas luego por notas tendenciosas del diario La Nación. Las razones ideológicas de Berni las podríamos comparar con las palabras de la escritora yanqui Ann Coulter, que dijo que los Estados Unidos tendrían que bombardear México, como hace Israel en Gaza, para contener la inmigración ilegal. Coulter seguramente no ignora que en su país viven 20 millones de mexicanos, y quizás puede decir lo que dijo con la intención de vender más libros. El diario La Nación, sabemos, siempre fue tribuna de doctrina de los sectores más conservadores del país, y dice lo que estos piensan. Pero lo de Sergio Berni es preocupante porque es un funcionario con delicadas responsabilidades de un gobierno que se autodefine como nacional y popular. A pesar de que sabemos que el sujeto es mediático y de discurso incontinente, creemos que Berni hace rato ha superado los límites de la prudencia y la legalidad en su actuación. Sus actos lo único que consiguen es mostrarlo como soberbio y oportunista, como alguien que solo busca impactar, quizás tratando de conseguir apoyos electoralistas de los sectores más retrógrados de la sociedad en una eventual candidatura. En un país que, desde su preámbulo constitucional, siempre tuvo una política poblacional de brazos abiertos para las inmigraciones y que construyó su idiosincrasia en base a las mismas, no tendría que haber lugar para funcionarios cuyo proselitismo es barato, circense y de conducta camaleónica. Correspondería que el ministro de Seguridad exija la renuncia de Sergio Berni, salvo que el ex militar en funciones de secretario cumpla órdenes políticas y al gobierno le dé igual que su accionar sea turbio. Prohibido Cumbia. Las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Tu sexo, todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta la muerte. Todas las las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Prohibido cumbia. Oyentes, buenas noches. Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 4516917, nuestro mail radionautafm@gmail.com y en la web puede escucharnos por radionautafm.wordpress.com. Son las 8 y 14, esta primera hora vamos a ver cómo la remamos, estamos solos, nuestro analista político Guillermo Chiquetti está en una reunión con su nueva agrupación política y cada 15 días nos dejará remarla en solitario. Pero bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. Empezábamos comentando un poco la actuación de un funcionario que está dejando bastante que desear y que hoy estuvo en la legislatura dando explicaciones acerca del accionar de la Guardia de la Gendarmería Nacional, y de cierto funcionario, un militar retirado, que fue retirado cuando era Garré, la secretaria de Seguridad, lo pasó a retiro, y Berni lo volvió a reincorporar con funciones que no están del todo claras. Hay, digamos, videos que muestran la represión a los trabajadores de la autopartista Lear en la Panamericana, en donde muestran a este ex coronel retirado y, según dicen, tiene antecedentes de cara pintada, con un accionar que deja bastante que desear. Esperamos que alguien con responsabilidades en el gobierno kirchnerista, también, aparte de Sergio Berni, salga a dar las explicaciones del caso. Nosotros en nuestro editorial hemos pedido que alguien con poder político exija la renuncia de Sergio Berni. Nosotros creemos que un funcionario de estas características no sirve para, digamos, apagar en caso de conflictos sociales. Lo que hace es encender fuegos, no apagarlos. Yo creo que lo de Sergio Berni es una cuestión ideológica, pero también la responsabilidad es del gobierno nacional. Los problemas de inseguridad y de violencia son fenómenos complejos y un acto de esta naturaleza a menudo comprende una combinación de factores políticos, económicos, sociales y culturales. Los grandes ilícitos, como la corrupción, el tráfico de drogas y las redes de prostitución, no suelen ser delitos

mariposas amarillas que vuelan libres. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Trasladamos ahora en nuestro dron de Venezuela, nos vamos hasta Bolivia. Aclaramos que nuestro dron no tiene misiles autodirigidos. En octubre serán las elecciones presidenciales en Bolivia y todo parece indicar que Evo Morales seguirá ocupando el sillón palaciego por otro periodo más. Quizás la incógnita será si logra superar los porcentajes a su favor con cifras que sean históricas, lo cual también probablemente así sea. Dentro del evento central, siempre hay otros derivados que son las elecciones para las cámaras de representantes. Y ahí tenemos el caso de Raisa Torriani, que intenta convertirse a sus 39 años en la primer candidata trans que aspira a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados. Raisa es fundadora de la red de travestis, transexuales y transgéneros y la principal impulsora de un proyecto de ley de identidad de género que lleva un largo tiempo sin ser debatida en la Asamblea Legislativa. En octubre, Raisa no estaría sola. Hay dos candidatos que han declarado su homosexualidad. Y como si fuese poco, el 52% de los postulantes titulares son mujeres. Como suele suceder, estos acontecimientos suelen hacer aflorar el enano fascista de otros postulados. Ya el diputado en funciones, Roberto Rojas, ha declarado que los homosexuales son enfermos mentales. E inclusive, el mismo Evo Morales ha tenido algunas expresiones irónicas al respecto. Como por ahora Raisa no tiene derecho a una cédula de identidad, para el Estado continúa llamándose Víctor Torriani, por lo que el Partido Verde, para el cual será candidata, deberá interponer un recurso para que el Tribunal Supremo Electoral la habilite a postularse, algo que no parece tan simple en un gobierno que se considera revolucionario. Asignaturas pendientes, les dicen. Venado, el venado, que eso a mí me mortifica. El venado. gente anda diciendo por ahí que yo soy un venado y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que este es un cuento, por favor. Que no soy un venado y que sigo pegado. Y cuando me fui para el sur estaba lleno de chichones. Para acaso esa jugada son rumores, son rumores. Cuando fui a la sierra tenías amantes por montones. Por acaso esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina el venao, el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, el venao, que no me voceen en la esquina. El venao, el venao, eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Prohibido cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia, el teléfono de contacto es 451-6917, el correo radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress.com. Y no se crea, amigo oyente, que solamente en nuestro sur latinoamericano, pobre y subdesarrollado, tenemos estas asignaturas pendientes. En 2012, la administración Obama en los Estados Unidos revocó la regla Don't Ask, Don't Tell, no preguntes o no cuentes o digas, que prohibía pertenecer a las Fuerzas Armadas a quienes revelaran una elección sexual distinta a la hetero. La normativa solo mencionaba la exclusión por su orientación sexual, no por su identidad de género. De ese modo, a diferencia de lo que ahora sucede en el Reino Unido o en Australia, los transexuales siguen estando prohibidos o manteniéndose en el placar de esas instituciones. El Pentágono justifica la exclusión definiendo al transexual como patológico. Para ellos es un trastorno de salud mental, a pesar de que la Asociación de Psiquiatría en Estados Unidos ya ha eliminado esa equiparación. El Pentágono, lógicamente, sigue rechazando a los postulantes que tienen malformaciones o defectos en el aparato genital, llámese hermafroditas. Así como en lo bélico, Obama es un guerrero despiadado, en los ejes de género se muestra flexible. El valor no entiende de géneros, declama, para apaciguar las exigencias sociales progresistas. Obama ha firmado una ley que prohíbe la discriminación laboral por razón de orientación sexual e identidad de género. El Pentágono, sin embargo, sigue haciendo oídos sordos, aunque seguramente en su interior saben que en sus instituciones cerradas y con disciplina férrea resultan el entorno ideal para que los seres humanos mimeticen su verdadera identidad sexual, porque tanto en las Fuerzas Armadas como en las iglesias encuentran los mecanismos de adaptación para esconderse de sí mismos o hasta que deciden enfrentarse cara a cara con su espejo verdadero. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Voces que suenan en el 106.3. Frente 3 de Febreiro es un colectivo cultural paulista cuyo nombre recuerda ese día en el año 2004 cuando Flavio Ferreira Santana, un joven odontólogo negro, fue acusado por robo y en el hecho asesinado a tiros por la policía de San Pablo. Lo tomaron por ladrón y lo mataron. Pero cuando comprobaron que se habían equivocado de culpable, siguieron asegurando que Santana era el que había disparado contra la policía y que por eso lo habían matado. El caso es una muestra del racismo policial en Brasil. Santana era de clase media, un profesional que tenía una novia con piel blanca. Su padre había sido un policía jubilado. Santana, como la mayoría de negros de posición económica acomodada, había seguido obedientemente el camino que, según los moldes sociales vigentes, un negro tenía que transitar para quedar al margen de los excluidos por el sistema. Lamentablemente, no sabía que para las fuerzas policiales brasileñas era un negro cualquiera. El Frente 3 de Febreiro ha organizado foros y debates sobre racismo, pero los últimos tienen conexión con el fútbol, la discriminación en las tribunas de los estadios. Salve Brasil negro, o dónde están los negros, dicen sus banderas que flamean en las tribunas. La consigna es, nosotros somos Zumbi. El gran Zumbi era un jefe guerrero negro que luchó para mantener la independencia del quilombo de Palmares contra el invasor colonialista portugués. For my life's too short for waiting. When I see the rising sun, and I know again that I must carry on. Carry on till tomorrow. There's no reason to look back. Carry on. 106.3 Radionauta FM 106.3. Las lágrimas sacuden a los ojos. Prohibido cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3 y seguimos en Prohibido Cumbia. Estábamos charlando con Juan, nuestro operador, sobre música, sobre la polaridad entre Los Redondos de Ricota y Soda Stereo, y sobre Virus y su estética. Marvin Minsky, uno de los llamados padres de la inteligencia artificial, dice que tal vez sea demasiado tarde, pero que necesitaremos que haya menos población en el mundo. Esperemos que tanto Obama como Putin no tomen en serio al científico neoyorquino de 87 años y autor del libro La Sociedad de la Mente. Minsky asegura que los ordenadores tienen más memoria, pero que esa memoria está llena de nada, que siente que atravesamos en el mundo por una situación extraña en donde todos sabemos que el sistema es inestable, pero nadie quiere permitirse arreglarlo. Marvin Minsky sostiene que en el futuro habrá hombres sin fallas porque la ciencia evolucionará y llegará a reemplazar la perfecta y complicada biología por sistemas menos complicados de ingeniería. Así, no necesitaremos complejos y penosos tratamientos cuando estemos enfermos, ya que podremos repararnos a nosotros mismos, cambiarnos las piezas para vivir más tiempo, modificando lo que haga falta sin tanto riesgo. Minsky asesoró en cuestiones científicas a Stanley Kubrick cuando este filmó la magnífica 2001 Odisea del Espacio, pero lo que declara, podemos asegurar que no es el guión de ninguna película.

17 y seguimos en Radionauta FM 106.3 y en Prohibido Cumbia, esperando que nuestro analista venga afilado con sus comentarios. Hoy prometió traer a colación el tema del desalojo en el barrio Papa Francisco, el asentamiento Papa Francisco. Otra de las tendencias que viene peligrosamente augurando los tiempos derechosos que se avecinan en nuestra Argentina, cualquiera que sea el ganador de lo electoral en el 2015, es el tema de la condena a los represores. Comentábamos en el programa pasado sobre el foro de abogados y exmilitares que planteaban que los argentinos vivimos el transcurso de una revolución guevarista. Está visto que la sala tercera de la Cámara de Casación en lo penal no se ha dado por enterado de esta, ya que con el voto de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Rafael Rigi, dejó en suspenso el fallo que debía ordenar la prisión efectiva de 15 represores condenados en Salta por sus crímenes durante la dictadura. 7 de estos 15 estaban condenados a cadena perpetua y ahora, gracias a estos dos jueces, después de 2 años de juicio, seguirán libres. Como siempre sucede, el argumento será que el fallo está encuadrado en los parámetros constitucionales y sus tecnicidades jurídicas. Lo preocupante es que esta política blanda hacia los represores puede ser vista como una puerta abierta por los que piden reconciliación y perdón, y envalentonar, como está sucediendo en el juicio por la causa del centro de detención y torturas conocido como La Cacha, que se está sustanciando aquí en La Plata, a los acusados por crímenes de lesa humanidad. Envalentonarnos al extremo de hacerlos pensar que después que han pasado tantos años, sus asesinatos pueden seguir quedando impunes y ellos libres sin responder por la sangre derramada. Que aquí no hay remedio de lo que siento yo, de lo que siento yo. La luna me dice una cosa, las estrellas me dicen otra, la luz del día me canta esta triste canción. Esta triste canción, los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando, que mis lágrimas se están secando con mi pistola y mi corazón, y aquí siempre paso la vida. Con la pistola y el sombras tan tranquilas, el viento me sigue cantando esta humilde canción.

no son lo suficiente para calmar la situación que me está comiendo, nena, que me mata y me condena, que me está comiendo, nena, y que me mata, me condena, que me mata. Puso salir de esta locura, esta inmensa amargura. Ya no quiero verla, ni tenerla, ni sentirla, ni vivirla. Puso salir de tu cintura, me ata tu figura. Ya no quiero verla, ni tenerla, ni sentirla, ni vivirla. Voy a decir. Y sin disimular, sistema fallera, no quiere limitar. Vibración positiva, legado de Marley. Manchada de violencia por la segregación. Filosofía y música, contra represión. Que ya nos da una sola bendición. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Alejandro Ulla, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polit, Rubén Pedro Bonet, Carlos Astudillo, Alfredo Cojón, María Angélica Azabelli, Mariano Pujadas, Susana Lesgart, fusilados. Alberto Miguel Camps, asesinado en 1977. María Antonia Berger, desaparecida en 1979. Ricardo René Aidar, desaparecido en 1980. Culpables materiales condenados en octubre del 2012 en el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia a prisión perpetua: Emilio del Real, Luis Sosa, Carlos Marandino. Trelew, 1972, ni olvido ni perdón. Siempre la culpa la tengo yo. Sigue creyendo en tu orgullo, nunca se te quitará. Pero nunca digas que por mí todo acabó. todos los sábados los invito a escuchar el programa La Poesía de Radio, el programa de la hora del Padre Cajade, a las 10 de la mañana, La Poesía de Radio, Radio Nauta, punto 6. La Poesía de Radio en Radio Nauta, FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! Radio Nauta, FM 106.3. Prohibido cumbia. Emma tiene pánico de hacerse vieja y de tener que enfrentarse a la muerte, de consumirse para siempre. Gioconda Belli es una escritora nicaragüense. Ha sido militante del sandinismo durante el proceso previo a la revolución que asumió el poder, pero ahora se muestra como férrea opositora del actual presidente Daniel Ortega. Belli ha formado el partido de la izquierda erótica, al que puedo decir que me afilio ya, firmemente. Activista del feminismo, Gioconda Belli declara que los hombres le han hecho la vida muy alegre, sin abundar en detalles. Pero, si lo dice, no tenemos por qué dudarlo. Belli acaba de publicar El intenso color de la luna, editada por Seix Barral, y el personaje central es Emma. Pero no es una novela sobre la vejez, sino sobre la infidelidad. Vaya tema. También trata sobre la angustia a la madurez en una mujer, en una de esas etapas de la vida en la que todo lo que se construye alrededor es muy negativo. Sin embargo, también a esa edad puede usted, amigo oyente, especular cuál es esa edad. Hay muchas mujeres que se sienten como volviendo a florecer, enfrentando a las percepciones de una sociedad que solo da preferencias al estereotipo juvenil. Gioconda Belli dice que las mujeres de ciertas edades de ninguna manera se vuelven invisibles. Y también en esto le damos toditita la razón. Voces que suenan en el 106.3. Como los pibes, con tapa gratis. Estudiantes, se lo voy a explicar cómo se toca la cumbia y cómo tienen que tocar. Que me dicen que andan laburando bandas de giro, se la pasan girando. Y muchos dicen que viven y que yo moriré. Que mira lo lejano, no está más en la TV. Si tratan de pararme, no me podrán vencer. Si llaman la policía, le vamos a responder. Le vamos a A todos los que no son de Yucatán. ¡Timbal! Y otra vez. ¡Vamos los pibes! ¡Con damas gratis! ¡Vale! antes se la voy a explicar. Cómo se toca la cumbia y cómo tienen que tocar. Que me dicen que andan laburando, manga de giro, se la pasan girando. Y muchos dicen que vienen y que yo moriré. Que míralo al escano, no está más en la TV. Si tratan de pararme no me puedan vencer. Si llaman la policía le vamos a responder. Le damos ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, a todos los que no son del clan. Ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, a todos los que no son del clan. Le damos ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, a todos los que no son del clan. Ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, a todos los que no son del clan. Pa' los raperos, pa' los jigueros, yo quiero ver a los niños senderos. Para los anti, pa' los rateros, yo se la aplico y digo no te quiero. Le damos ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, pan, a todos los que no son del clan. Ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, pan, a todos los que no son del clan. Le damos ran, ran, ran, ran, ran, ran, pan, a todos los que no son del clan. Ran, ran, ran, ran, ran, ran, ran, pan, a todos los que no son del clan. Pa' los raperos, pa' los jigueros, yo quiero ver a los niños senderos. Para los anti, pa' los rateros, yo se la aplico y digo no te quiero. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Prohibido cumbia. Dice un dicho irlandés que gay es un hombre al que le gustan más las mujeres que el whisky. James Joyce fue alcohólico y tenía fama de ser bastante putañero. En Irlanda, beber no es una excepción, sino una tradición. ¿Se acuerda de Leopold Bloom en la playa de Sandy Mounts? Leopold Bloom, el personaje del Ulises, se masturba mientras contempla las braguitas azules de una adolescente coja. El Blonde's Day es un rito en Dublín. Todos los 16 de junio y conmemora la fecha en la que James Joyce, antes de que escribiera el Ulises, dio el primer paseo con Nora, la que después sería su compañera en la vida. La fiesta consiste en dar un paseo por el recorrido de los escenarios dublineses en lo que transcurre la novela, desde la Torre de Sandy Cobb, en donde comienza el libro, hasta los pubs míticos como el Davy Byrnes, que continúa funcionando. Tiendas, bibliotecas, iglesias, hoteles, los barrios, hasta el cementerio de Glasnevin. Un día al año, Dublín ve cortado el tráfico en alguna de sus calles. La gente se viste a la usanza de esa época y manteniendo la tradición, además de pasear y recordar un libro indescifrable como el Ulises, simple y llanamente se emborracha. Honey,

sería como una forma de construcción de conocimiento de un cuadro político. Porque hace mucho tiempo que Holguín participa de la política y de lo que es la construcción discursiva desde los medios comunitarios. ¿También te gustó? Autodidacta. Un autodidacta. Bien. Me pediste sobre el barrio Papa Francisco. Te traje datos. El desalojo en el asentamiento. Sí, no sé por qué te preocupó vos, cuál era la cuestión, ¿era por Bernie, era por...? No, en realidad me está preocupando todo el escenario que se está presentando, y ya lo estaba comentando en las sucesivas notas de este programa, desde las declaraciones xenófobas hasta un fallo de la Sala 3 dejando... En libertad, si querés provisoria, hasta que se dé la sentencia definitiva a 15 represores. Todo ese escenario que se está configurando, aparte, digamos, de la incertidumbre económica, alrededor de un año que todavía no es electoral. Imagínate cómo será el próximo año. Bien, ahora entiendo por dónde viene la situación de tu preocupación. El Poder Judicial... claramente está jugando la política en diferentes, si querés, planos. Uno tiene que ver con el plano social y la ocupación de ciertos lugares o, sí, si querés, de terrenos que están sin uso específico. Te voy a contar el caso específico y después voy a intentar ir a la política más general para enmarcar qué es lo que está jugando el Poder Judicial y la política de seguridad del gobierno nacional, que ya hemos charlado en programas anteriores, que tenía que ver con cierta isla, según Estados Unidos, que es Sergio Berni, como su hombre de confianza en la aplicación de una política más al servicio de los intereses imperiales. Sí, acá incluso en los terrenos desalojados había un fallo judicial que mandaba sanearlos para construir viviendas. Escucha esto, Holguín. En el barrio porteño de Villa Lugano, en Paola y Avenida Cruz, se encuentra un terreno de 2 hectáreas, que antes era un cementerio de autos de la policía, y lindera, o sea, está contiguo a la Villa 20. Vale millones de dólares ese terreno, y está en poder del Ministerio de Seguridad de la Nación. En febrero, 500 familias se asentaron en el barrio y lo bendicieron bajo la ceremonia del padre Franco Ponturo, que lo bautizó Barrio Papa Francisco. En el transcurso de 6 meses, los medios de paga, como dice el subcomandante Márquez, sobre los medios grandes emporios económicos informativos, orquestaron un cerco informativo y la generación de un escenario para que la orden del juez Gabriel Vega, la orden de desalojo, y que se efectivizó hace ya 2 fines de semana atrás por la jueza Gabriela López Iñiguez. El Papa Francisco, a la vez, el señor pontífice Bergoglio, recibió al defensor del pueblo de la ciudad para que le informara sobre la situación. Eso por un lado. Por otro lado, te voy a explicar cuál es la estrategia de manual que tienen los medios masivos de comunicación y la policía para desalojar un predio, para estigmatizar y para generar una opinión negativa. Los casos policiales que se le fueron enlodando a las personas que están ocupando el lugar, Clarín construyó vínculos con el narcotráfico, y eso puede estar confirmado por ciertos también... militantes políticos de la izquierda también. Esto, digamos, de la vinculación con narcotráfico de la Villa 20 y la disputa del territorio, en parte puede ser verdad, en parte es verdad. Y los vecinos, sobre todo esto, los vecinos de las inmediaciones, los vecinos de clase media que están viviendo hace tiempo ahí, fueron movilizados por la idea policial de desalojar. Ahí es donde se cierra el círculo represivo. O sea, por un lado, la policía empieza a decir, bueno, lo que ustedes tienen que hacer como vecinos, si no quieren tener un asentamiento enfrente, empiecen a denunciarlos. Por otro lado, los medios masivos de comunicación construyen relatos policiales que ha sido verdad, digamos, que ha muerto una chica, que ha que ha también recibido un disparo en la panza una embarazada. Pero no hay vinculación directa con la gente que está ocupando el territorio de estas 12, de esas 12 hectáreas. Y los medios de comunicación lo que hacen es cerrar este círculo entre la movilización de los vecinos, los casos policiales y la policía teniendo la legitimidad y después previo a una orden judicial para ir a desalojar. Y liberándote la zona también. Claro. Esto de la cuestión del narcotráfico, yo después en otro bloque te voy a hablar. Tengo un libro que se llama Ciudad Blanca, Crónica Negra, de Carlos del Frade, y explica cómo es la situación de cuál es la vinculación entre el poder judicial, la policía y el poder político, más allá de las personas que están en los territorios específicos de los barrios populares, construyendo búnkers y vendiendo droga. Hay toda una red, un entramado más complejo. Pero para que haya narcotráfico, tiene que haber algún político de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que haber un juez de la Ciudad de Buenos Aires y tiene que haber empresarios de la Ciudad de Buenos Aires, grandes empresarios de la ciudad, que sepan quiénes son los que mueven la droga y hasta incluso ser cómplices o partes del mismo negocio. Si no, no hay narcotráfico que exista o no exista, digamos, ¿sí? No hay ese tipo de personajes que estén vinculados directamente. O sea, si Clarín dice que el narcotráfico se disputa el territorio de la Villa 20 y este nuevo territorio, claro, hay vinculaciones con sectores políticos, jueces y grandes empresarios, pueden ser nocturnos o no. Empresarios, en fin, que lucran con la cuestión ilegal. Para ser más concreto, hay valores estimativos de cuánto sale una hectárea en la capital federal. O sea, pensá, una hectárea es una manzana, que puede llegar a costar, en un barrio de capital, entre 2 millones y 10 millones de dólares. Una linda cifra. Es mucho dinero. El lunes pasado, la Nación afirmaba que el gobierno porteño destinará 335 millones de pesos para urbanizar los predios desalojados que se encuentran contaminados por este cementerio de autos, digamos, de la Policía Federal. Son autos que son decomisados y puestos en un lugar en el cual está contaminado el territorio por metales pesados. Si había altos índices de plomo, por ejemplo. Y combustible, que imagínate, de los motores viejos que la tierra ha absorbido. Dos declaraciones contundentes. A Macri ni lo vamos a citar porque ya sabemos qué piensa Macri con respecto a una ocupación de terreno, por más que haya necesidad social de tener una vivienda digna. Para Bernie, había que desalojar en su momento, dice textual, había que desalojar en su momento. Tenían miedo que les pasara lo del Borda. Eso es uno, Verdi. El otro, Capitanich. El gobierno de Macri sub-ejecutó el presupuesto destinado a construir viviendas sociales. Toda la responsabilidad es del ingeniero Macri. En el operativo policial participaron fuerzas federales, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Metropolitana. O sea, ¿quién se hizo cargo del desalojar el predio? Nación. Más claro, échale agua. Entonces, se van pasando la pelota a ver quién tiene la responsabilidad política de quién tiene que construir las viviendas y hasta incluso quién tiene que custodiar esos terrenos que son de la Nación. Porque aparte Macri decía, no, mira, estos territorios son del Ministerio de Seguridad. Que se haga cargo de la Nación también, en ese sentido. Ahí hay un entramado político que hay que más, si querés, desilvanar, ver realmente el gobierno nacional puso policías y puso la Gendarmería a reprimir y a desalojar. Los terrenos son de la Nación. El dinero que en teoría Macri va a poner estaría alcanzando para comprar los terrenos. Imagínate si son 12 hectáreas. Ponele que vamos a ser generosos porque es Villa Lugano. Son 2 millones por hectárea. 12 por 2 da 24 millones. Son 24 dólares. Millones. Alcanzaría para pagar a la Nación los terrenos. Y para construir la vivienda habría una suma de más de 300 millones. El Vaticano también hay una. Le vamos a tirar una posible solución, ya que el Papa Francisco ha tenido una información concreta al Defensor del Pueblo y puede accionar en parte también porque la Iglesia ha bendecido y ha constituido. Claro, el asentamiento llevaba su nombre y fue bendecido por la Iglesia. Claro. Tiene ahí una responsabilidad por ser una obra que podría llevar bien el Vaticano. Podría poner algún dinero para que esa obra se haga realidad. $50, decís. Y podría poner por lo menos 100 millones. ¿Tendrá el Vaticano 100 millones de dólares? Yo creo que sí. Podría formar parte en esta solución del Vaticano aportando sus millones. La Nación para el Vaticano aportando 100 millones deben ser un vuelto ahora. Sus millones. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también aportando sus millones. ¿Tendrá ganas de aportar el Vaticano 100 millones? Para ello es un vuelto. Es un vueltito, claro. Y tenés un barrio a nombre tuyo, papá. Así que imagínate, ponete en contacto ya te tiramos la idea, te tiramos los números si querés también en cualquier momento. También si querés te los gestionamos. Pero en concreto, hoy las 500 familias no tienen lugar para vivir. Están en la calle y solo tienen la promesa de solución del gobierno de la ciudad que... En lo concreto, subejecutó, como dijo Capitán Edge, y es verdad, subejecutó los presupuestos. Para es verdad, pero eso no le quita responsabilidad a la Nación. No. Amigas, llámame ahora. Lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Seguimos en Radionauta 106.3 y vas a comentar el libro de Carlos del Frade, ese lúcido periodista rosarino. Sí, en su página 38 habla específicamente de la ciudad de La Plata. Antes de entrar en la lectura específica, lo que te quiero comentar, Olguín, y a todos los oyentes, es que este libro es un trabajo que viene haciendo Carlos del Frade sobre las postales del narcotráfico en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Haciendo relevancia. Título que es muy sugestivo. Sí, se llama Ciudad Blanca, Crónica Negra. Haciendo un estudio, no solo, digamos, periodístico, en la cual ver cómo a contrapelos podés poner las noticias policiales. Eso a contrapelo, haciendo un poco de historia, en este libro vas a encontrar vinculaciones de cómo fue que empezó el narcotráfico a hacer un boom en lo que es en los negocios ilegales. Este libro parte de la teoría en la cual los negocios ilegales, el narcotráfico, es una etapa más del capitalismo. O sea, que mucho del dinero circulante cotidianamente en la ciudad, por ejemplo, de La Plata, proviene del narcotráfico, proviene de la venta de cocaína. Es una fase más. El Estado tiene una forma de poder regular los negocios ilegales y es a través de la policía. Esa es la hipótesis inicial en la cual se desarrolla este libro. Tenemos, si querés, información historizada de lo que pasó específicamente en Santa Fe y en Rosario específicamente con respecto a las muertes de pibes en los barrios y la guerra narco que se está llevando puesto también a ciertos funcionarios de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo su gobernador, que tuvo un atentado hace poco. Todo está explicado en el libro, pero hay una cuestión interesante con respecto a la ciudad de La Plata. Guillermo, es una hipótesis antes de que lea, es una hipótesis que no deja de ser inquietante. Sí, es cuestión de era cuestión de confirmar con datos lo que todos ya veníamos viendo en los barrios de cualquier ciudad de este país, en cualquier conurbano de cualquier ciudad de este país. Era más o menos lo que nosotros pensábamos y se decía en voz baja, pero que nadie había hilvanado con datos y fundamentado en un libro la estrategia que tiene el narcotráfico y qué rol ocupa en la economía de cualquier estado capitalista y en específico en Argentina. Pibes consumidores consumidos en La Plata, página 38. Juzgar y encerrar a niños, jóvenes, cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Solo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo. Por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan. Y elude una responsabilidad central del Estado, que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños. Asistimos a una paradoja cruel. No garantizar derechos lleva a que estos niños arrastren consigo las características gestuales de enfermedades, su alimentación, pertenencia barrial, deficiente formación educativa, que precisamente los coloca en el perfil de los otros, peligrosos, que se quiere perseguir y controlar. Dice un reciente documento de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires. Agrega que la injusticia social, imperante por décadas, ha herido bien hondo la trama de nuestra sociedad. Pero la fórmula que combina más represión y severidad en el castigo penal no es camino, pues ocluye ver que los niños o jóvenes que cometen delitos son víctimas que padecieron antes la inseguridad de no acceder a la alimentación, la salud, la educación, el juego y la alegría de vivir en libertad para su desarrollo como ser humano. Después de citar al documento de la Comisión Provincial por la Memoria, hay algunos números interesantes que dice, por ejemplo, en relación a la disponibilidad, a la mitad de los jóvenes del Gran La Plata le ofrecieron droga alguna vez y a un tercio conoce lugares donde se venden drogas. En relación a los hábitos que pueden considerarse problemáticos, aparece el consumo de drogas asociado al consumo de alcohol. 60% de quienes probaron drogas alguna vez. Al indagar sobre las drogas específicas, el informe sostiene que en todos los casos prevalece la idea de que generan mucho daño. La pasta base o el paco, los solventes, los alucinógenos y la cocaína son consideradas las drogas más dañinas. En La Plata, capital del primer estado argentino, donde avanza la idea de castigar a los pibes, el negocio del capitalismo crece de forma cotidiana. La droga no solamente acumula millones de pesos, por un lado, sino también decenas y decenas de vidas jóvenes y conciencias que no serán cuestionadas ni mucho menos revolucionarias. El doble negocio del narcotráfico económico y político, domesticar a los pibes y en todo caso convertirlos en los potenciales peligrosos de una sociedad cobarde que prefiere perseguir a los chicos en lugar de cuidarlos. Eso es básicamente lo que tiene sobre La Plata en los números de la Comisión por la Memoria. Y tiene algunas otras cosas más que hacen más al negocio más nacional, que tiene que ver con que en los 90, quién fue de los que organizaron el negocio del narcotráfico en la cuestión más política. Hay algunos nombres fuertes, o sea, Menem es uno. Menem o sabía, o tenía información, o era parte activa de esta situación. La familia Angelós, que fue gobernador en Córdoba, que es responsable del asesinato de Regino Mathers en el 91, lo cuenta Del Frade, que Regino Mathers tenía información en la cual él decía que en autos oficiales de la empresa de energía de Córdoba, en la empresa provincial de energía de Córdoba, EPEC, esos autos servían para distribuir la cocaína y formar parte de nuevas rutas del narcotráfico, porque antes lo que pasaba era que la cocaína y la droga venía directamente a Capital Federal y desde allí se repartía. No, después empezó a haber otras rutas. Si te parece, te propongo, me da la impresión de que el libro está jugoso como para seguir en los próximos programas hincándole el diente, sí, sobre todo a esta parte que acabas de comentar. Yo decía al principio del programa que los grandes ilícitos como la corrupción, el tráfico de drogas y las redes de prostitución no suelen ser delitos que pueden estar gerenciados o controlados por los inmigrantes o por los pobres. Al contrario, tanto inmigrantes como pobres suelen ser los perejiles o las víctimas de los que controlan este tipo de delincuencia. Creo que da para, en el próximo programa, seguir. Nos hemos quedado sin tiempo. Sí. No hemos siquiera comentado ni siquiera el postre que siempre solemos comer al último, que es el fútbol y los resultados. Pero bueno, para finalizar, más allá del fútbol, disculpa que te pise, perdón. Pero como tenemos poco tiempo, yo me voy a sumar algo que dijiste en tu programa, en nuestro programa, de pedir la renuncia de Bernie. Yo me voy a sumar a eso. Y sí, más allá de que Bernie ha ido a Rosario también, caído con sus fuerzas de Gendarmería Nacional y siendo el papel de superpolicía, yo te digo que Bernie y sus fuerzas de seguridad también son parte del problema del narcotráfico en la Argentina. Así te lo digo. Y por eso tiene que renunciar, además de todas las cosas que sabemos que hizo. Bastante fuerte lo que decís, y sí, reiteramos, yo creo que tendría que haber, la conducción política en Argentina le tendría que pedir la renuncia a Sergio Berni. Nos vemos el próximo lunes. Son fotos veladas de un tiempo mejor.